Look who's here. Dale. This is Louis. Hello, Louis. Dale. It's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dale. Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, acá estamos Ricky y Sandra contestando la encuesta, el reportaje de José. Y lo vamos a hacer a dúo, así que va a ir un cachito de cada uno. ¿Por qué me decidí a entrar al juvenil? Bueno, en mi casa siempre cantamos. Mis abuelos eran músicos, mi abuela era cantante, mi abuelo era violinista y acordeonista y se conocieron en la radio y mi padre creció en ese ámbito y llegó a tener un inicio de una carrera profesional hasta que decidió que necesitaba ganarse el pan y completó una carrera de ingeniería y dejó el canto para un hobby, para hacerlo amateur, pero fue siempre su pasión. Mi viejo en su carrera, y hablamos algo de los 70 tangencialmente en muchos casos, le tocó estar del lado de los que laburaban amenazados, él y la familia, qué sé yo. Y la verdad es que la música fue siempre una vía de escape, una forma de mantenerse con la moral en alto a pesar de todo. Fue así que un año volvimos de Estados Unidos, de haber vivido un año en Estados Unidos, ese fue el 78, y fue en realidad nuestra segunda pasada por Rosario. Y ahí entro al Colegio San José, al tercer año, y eran todos varones. Yo siempre fui un perro para el fútbol, así que no tenía ninguna chance de hacerme amigo por el lado de los deportes. Y ese año pasaron dos cosas. Por un lado nos hicimos, como dijo Tati, muy amigos en el colegio. Y por otro lado, cursé inglés en la cultural con Claudia Estraza y Alejandra Iglesias, que eran en esa época del juvenil. Y fueron ellas las que me dijeron, tenés que ir a tal lugar a tal hora. Y sin querer nos dieron la cita clave para el resto de nuestras vidas. Fuimos con Tati y con mi hermano Ale a probarnos, a cantar el Sean Eternos los Laureles, y desde ahí no paramos, ahí arrancó todo. Bueno, hola. Bueno, yo, como saben, ingresé no en el 79, sino en el 80, pero bueno, ¿por qué me decidí a ingresar? Bueno, yo cantaba desde chica, me gustó siempre cantar. Canté en coro de niños de la escuela municipal, canté, bueno, en el coro de la primaria también con la profesora que nombró David, Miriam Acerrat, y otra profesora que no me acuerdo el nombre. Y bueno, cuando me hice más grande, estaba estudiando piano y en la escuela municipal, y bueno, se formó el coro de niños y me empecé a cantar ahí porque me llamó mucho más el tema grupal del canto que el piano. Después, en la adolescencia, también estuve un año en un corito que se formó ahí, pero finalmente no me acuerdo sinceramente cómo fue que llegué al juvenil, si por algún aviso que escuché, pero la invité a mi amiga Jenny, Jenny Monzón, que algunos la deben recordar, y fuimos con ella y mi hermana. Creo que fue, ya estoy respondiendo a la segunda pregunta, que es, si recuerda el primer ensayo. Creo que fue un ensayo parcial, no tengo un recuerdo muy firme del primero, sino de varios primeros ensayos en los cuales éramos los nuevos, pero bueno, enseguida me gustó el juvenil, me gustó la onda que había, y la energía y las obras. En cuanto a las obras, sé que cantamos unas italianas, Si o ti vedesse, y no sé si La Mordona, unas italianas. Going strong, I feel the room sway, and the band play one of our favorite songs. A ver, mis recuerdos del primer ensayo, bueno, Tati lo describió bastante bien, al intento del Juventus y después el ingreso al juvenil. La verdad es que yo nunca había cantado en coros antes, y la experiencia de estar inmerso y ser parte de una armonía fue un impacto enorme. Además, encontrar gente con buena onda, encontrarnos también, importantísimo, con chicas simpáticas y muy bonitas. ¿Qué más podíamos pedir para ser felices, ¿no? Bueno, después vendrían todos los que más. Vendrían los viajes, vendrían los after ensayo, que se hicieron parte de la rutina y de la vida misma. Pero también me acuerdo de algunas cosas en especial. Por ejemplo, una mañana en la que nos encontramos en la Plaza Sarmiento para tomar un micro que nos llevaba, creo que a Pérez o a Funes o alguna cosa así, y empezamos a cantar ahí en medio de la plaza, alrededor de los bancos. Y me acuerdo en particular de haber cantado, de las primeras veces, O Peaceful Night y Let Us Break. Y la verdad es que todavía hoy me acuerdo de la emoción de sentir ese canto grupal así improvisado en el medio de la nada y lo lindo que salía. Y otra cosa que me acuerdo también es en esas reuniones sociales en las que aprendimos todos los códigos, entre ellos el juego de los países, que si recuerdan era tratar de conquistar a alguien a fuerza de golpes de diario en la cabeza. Y si ese golpe de diario era respondido, podía llegar a tener alguna chance de conquista. Bueno, ¿cómo se organiza nuestro tiempo hoy? Hoy, yo después de trabajar 31 años en IBM, que fue lo que me trajo a Buenos Aires en el 87. Llevo ya un año de profesional independiente, y ese año lo ocupé en, por un lado, retomar clases de canto y dedicarme a hacer incursiones en bares y en pubs de la zona y cantar con una banda. Y también a trabajar en una ONG que se llama Todos Hacemos Música y que tiene por objetivo integrar a personas con discapacidad por medio de la música. Y como experiencia con este grupo, por ejemplo, cantamos a fin del 2019 en la Plaza de Mayo con Lito Vitale, Baglietto y León Gieco, arriba del mismo escenario todos. Así que es una experiencia, además de movilizadora, muy, muy buena en lo musical. Bueno, yo hoy mis actividades laborales son que trabajar. Trabajo como docente, soy profesora de francés. Y desde que vinimos acá a Buenos Aires trabajo con chicos en el Lenguas Vivas Spangenberg. Después con una amiga hicimos un libro de actividades, dos en realidad, libros de actividades para niños. Y así que bueno, me dedico a eso, a dar clases, a vender los libros y también a a cantar, porque seguimos cantando, estamos en un grupo vocal de cámara. De estos 40 años, en realidad fueron como una extensión de, o una consecuencia de haber entrado al juvenil. En el 80 la conocí a Sandra, que en realidad originalmente era la amiga de la rubia del murciélago, después de que entrara un murciélago en la sala del círculo cuando estábamos ensayando y a Jenny Monzón le diera un ataque de pánico. Y nos conocimos y pasamos casi todo un año a los garrotazos en el juego de los países. Y a mediados del 80 nos pusimos de novios y nos casamos en el 88, acompañados por un coro inolvidable, que era una mezcla del juvenil, el estable y música temprana, que era el grupo de Adrián van der Spoel, al que varios de nosotros pertenecimos. Después de eso nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Tenemos una familia con 3 hijos, 2 de ellos ya profesionales, pero seguimos con la música coral, primero con el coro de la Alianza Francesa que dirigía Julio Feingers, que era un amigo de Cristian y un gran, gran director. Después, más volcados a la música popular con el coro del country Lagartos, que inclusive una vez fuimos a cantar a Rosario, y que hicimos cosas más locas, como cantar en el Teatro Astral, con Sandra haciendo el rol de Dolly en el tema principal de Hello Dolly, y yo haciendo el de Louis Armstrong sin la trompeta, obviamente. Hubo otro día que cantamos para un programa de Susana Jiménez, fuimos a la tele y cantamos ahí con el coro. Y ahora hace más de 20 años, poquito más de 20 años, que cantamos en un grupo de cámara, como les dijo Sandra, que se llama Grupo Vocal Equalis, con el que tuvimos la suerte de hacer cuatro viajes a Europa. No fuimos a Arezzo, pero bueno, alguna revancha nos dio la vida. Cantando principalmente en iglesias de pueblitos chiquitos en Francia que íbamos recorriendo con un micro, pero también cantando en lugares como el Mozarteum de Salzburgo o la Catedral de Santa María del Mar de Barcelona. Y después a nivel familiar, siempre con la compañía de mi hermano Ale y con la adición de mi hermano menor Luciano, al que muchos de ustedes pueden haber conocido de bebé y hoy está cerca de cumplir 40. Desde entonces en todas las reuniones familiares se canta el por muchos años, obviamente en lugar del feliz cumpleaños o además del feliz cumpleaños, y eso causa generalmente sorpresa a los que están invitados de afuera y algún fastidio a los sobrinos e hijos que reniegan de la tradición. Para mí el juvenil es todavía algo muy importante porque, bueno, primero en su momento cumplió una función social, como dijeron muchos, súper, súper importante por toda la gente que conocí, por el placer que me provocaba cantar con el coro, por las cosas que hicimos, los viajes de Gesell que eran increíbles. Yo fui a 3, desde el 80, o sea, el primero fue en el 81, 82 y principio del 83. Y bueno, creo que éramos realmente, fueron cambiando los grupos, pero muchos de los que estaban en el 79 volvieron a viajar en el principio del 81 y compartí ese viaje con todos y nos autogestionábamos muy bien, éramos realmente, lo pasábamos muy bien, hacíamos todo ese ritual de la cena, de del boliche, era muy divertido. Y bueno, además de ese rol que cumplí en ese momento, hoy el juvenil todavía es parte de mi vida porque comparto mi vida con un tenor del juvenil, con el T4, así que sigue estando por siempre y es vital. Para mí el juvenil del 79 fue realmente la puerta hacia una vida nueva, hacia hacer un montón de amigos, algunos que siguieron estando más activamente en nuestras vidas, como Lucho Pellejero, que fue y es padrino cruzado con Sandra y su señora de nuestros hijos. Con Tati y con todos, cada uno de los que están en este grupo y de los que no están, pero fueron parte de ese 79, donde a pesar de la distancia en el tiempo y en lo geográfico, encontrarnos con cada uno es como volver a aquella época tan, tan linda, ¿no? Fue también empezar a apreciar por el hecho de hacerla, la música buena. Y poder entrar hacia los clásicos de una forma distinta desde adentro. Pero sobre todo fue una gran experiencia colectiva, aprender que lo grupal vale más que lo individual, que el humor nos sana, que el humor sirve. Cuando hablo de humor, hablo y me acuerdo especialmente de Amadeo, de El Negro, David, y también de Ana, que era muy, muy graciosa, pero hablo también del humor del buen humor de todos en general, y que los aplausos eran una hermosa forma de alimentar el ego, pero también era muy lindo y valían más las charlas de café después de los ensayos o las charlas en ronda en el Pinar. Nosotros, con Tati, con Sandra Álvarez, con Lucho, nos tocó ser el puente, con mi hermano, nos tocó ser el puente entre el 79 y lo que iba a venir después. Nos tocó tomar la posta y enseñarles los juegos y los códigos a los nuevos que venían, entre ellos Sandrita aquí presente. Y un código que no sé si el resto conoció es que cada vez que en este nuevo grupo se mencionaba el 79, había que ponerse de pie y poner una mano en el corazón. Así de fuerte fue el Juvenil 79 para mí.